¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este chiringuito llamado Zona 69. Bueno, ahora mismo España se encuentra dividida en dos, ¿ok? Están los que están en las ciudades, que se encuentran bastante desiertas, que estáis pasando bastante calor, ¿eh? Y también los que ya tenéis suerte de estar de vacaciones, de estar en la playita, de viaje, donde sea. Bueno, seáis quien seáis de cualquiera de los dos grupos, bienvenidos a Zona 69. No te desconectes, aquí suena lo mejor. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Música se mueve, música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Come on and give me some more. Oh yes, I like it. El sonido más fresco en la zona más caliente. Presentamos esto nuevo de Ina, se llama Amazing. Qué bueno es esto, qué bueno. Antes también sonaba Enrique Iglesias con su nuevo sencillo junto a Pitbull, este I Like It. Bueno, en zona 69 estamos pidiendo que nos envíes tus fotos, pero no fotos normales. No, ¿para qué queremos fotos normales? Queremos que nos envíes tus fotos saliendo de fiesta, fotos divertidas, chulas, guapas. Saliendo de fiesta, en la que salgas tú con tus amigos o quien quieras, en esas fotos chulas y guapas saliendo de fiesta. Queremos que nos demuestres que te lo sabes pasar bien. Ok, las mejores fotos las subiremos en la web, en la nueva web que estrenaremos el 1 de septiembre, ok. Las subiremos ahí y podréis ver a toda la gente guapa que escucha Zona 69 saliendo de fiesta. Si quieres que la gente te vea y vea cómo te diviertes, o quieres simplemente, pues, hacerte famoso, pues nos envías tus fotos. ¿Cómo? Pues adjuntando, por ejemplo, a través del correo, adjuntas un archivo, una foto original, adjuntándola y enviándola a zona69@lamusicasemueve.net. Nos tienes que enviar tu nombre y la ciudad desde donde nos escuchas, ¿ok? También a través de un mensaje privado en Facebook nos puedes enviar esa foto que subas a tu perfil de Facebook y nos la envías, ¿ok? Y nosotros ya la cogemos ahí y ya la subiremos. O también a través de Twenty, nos la puedes colgar en la página de Twenty. Twenty páginas, buscas Zona69, ¿ok? En Twenty páginas y ahí estamos. Nos envías esa foto o a mi perfil Raúl Fernández, ¿ok? Bueno, estos métodos a través del grupo de Zona 69 en Facebook o a través del Twenty o a través del correo son los métodos a través de los que nos puedes enviar esas fotos chulas saliendo de fiesta. Queremos verte cómo sales de fiesta y cómo te lo pasas bien, ¿ok? ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Zona 69, Fusion Sound. Todo un pelotazo sin duda alguna. Bueno, esta semana en Zona 69 queremos preguntarte de qué te sientes tú orgulloso. Contéstanos a través del grupo de Zona 69 en Facebook o a través de 20. Estamos preguntando ahí de qué os sentís orgullosos, ¿ok? Nos vais a contestar durante toda la semana. Nosotros leemos los comentarios, ¿ok? Los leemos, sí, de verdad. Mira, hay gente que se siente orgullosa de la selección española, ¿eh? Como por ejemplo, Eloy Puerta. ¿De qué te sientes orgulloso? Aquí está, Shakira, Waka Waka. Polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Samina, mira, Waka, waka, Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Siento esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca lengua. Africa. Abuela Machoni, biggie biggie mama, one A to Z. Bati su salamachoni, biggie biggie mama, from east to west. Bati waka waka ma eh eh, waka waka ma eh eh. This is Zimbabwe, 'cause this is Africa. África, Django, Django, Samina, mina, saca lengua, Anawa, Django, Django, Samina, mina, saca lengua, Anawa, porque esto es África, porque esto es África. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. Y ahora te presentamos a una chica nueva. Se llama Alexis. Esto es Happiness. Alexis Jordan. Así suena esto en Zona 69. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Zona 69. I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind not to try this. Through strength I found love. In time I found myself in happiness with you. Through strength I found love. In time I found myself in happiness with you. One of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good for me. You're my true joy. You make me wanna say, for summer love. Baby, I'll be ready for the day when you desire to be out of when control. You desire to be out of control. Take a rhythm of your feet. Don't dance alone. Must believe in the sun. Stay on the lawn. Don't be scared for me, darling. Let yourself go. Let yourself go. Zona 69. Descubre nuevos sonidos. Bye. Sergi Tomene, lo que sonaba antes, y ahora Shade Butterup. Así suena esto en Zona 69. Bueno, mira, María también se siente orgullosa de La Roja, ¿ok? Nos lo dice a través de 20. Hay mucha gente que está comentando a nuestra pregunta de la semana de que te sientes orgullosa a través de 20 y Facebook. Hay gente, mucha gente guapa escuchándonos, ¿eh? De gente orgullosa de ser guapa. Por ejemplo, Patrick López se siente orgullosa de ser tan lista y tan guapa. Miguel Rico se siente orgulloso de ser español. Fíjate. Cristian también se siente orgulloso de ser listo, guapo, gracioso. El resumen perfecto. Y Benny también dice, ser yo mismo. Se sienten orgullosos. ¿De qué te sientes orgulloso tú? Entra en 20 páginas, Zona 69, y coméntanos ahí en la página de 20. ¿De qué te sientes orgulloso en el grupo de Zona 69 en Facebook? Y ahora llega esto. Sin duda es el temazo del verano. Eduard Maya y Vika Gigulina, Stereo Love. Caliente 69, Zona 69, esta es la tuya. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y